RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Organizaciones sociales y políticas marcharon por el centro de la ciudad por un primero de mayo en lucha. El jueves 30 por la tarde, culminando en un acto unitario donde cada organización dejó un mensaje de unidad y lucha de cara a la fecha. Dialogamos con Marcela Expósito, vocera del Frente Popular Darío Santillán, quien reflexiona sobre la fecha. Bueno, en primer lugar, es realmente una celebración de un día de lucha. Hay un montón de organizaciones nucleadas que, bueno, hemos decidido que para el primero de mayo tenemos que estar en las calles. Saludamos todas las otras expresiones que se dan a lo largo del país y en Córdoba también para recordar el primero de mayo, pero bueno, nosotros consideramos que teníamos que marchar y que teníamos que hacer un acto de unidad y un acto donde poder expresar que estamos pensando y necesitando construir una alternativa política, que esa alternativa política la tenemos que debatir y construir con las organizaciones y bueno, y en la lucha, obviamente. También analiza la situación de la lucha de los trabajadores en el contexto 2015. Bueno, la problemática muy compleja. No es cierto que los índices de desocupación han bajado. Uno puede recorrer de punta a punta el país y puede ver contundentemente la precariedad de la vida y las condiciones en que nuestra clase vive, nuestra clase trabajadora, nuestro pueblo trabajador. Y frente a eso no queda otra que seguir aunando en la organización, luchando en todos los frentes posibles para sacar a las burocracias sindicales, que también son responsables de esta situación de precariedad laboral y de falta de empleo. Y en los barrios, en las barriadas, en los centros culturales y en cada lugar, porque también es la batalla cultural que hay que dar para entender que hay que cambiar este sistema no va más y eso está claro y por suerte no nos comemos el discurso del gobierno. Buenos Aires. El lunes 4 de mayo comienza el juicio por las torturas que sufrió Luciano Arruga el 22 de septiembre del 2008 en la cocina del destacamento de Lomas del Mirador. El único imputado es el policía Diego Torales. Mónica Alegre, mamá de Luciano, dijo que exigen una condena. Son momentos muy, muy difíciles. Esperamos 6 años, hace que venimos pidiendo justicia y hoy es como que tengo una gran angustia. No es fácil, no es fácil para mí, no es fácil para mi hija, para mis 3 hijos, y mucho menos para familiares y amigos, ¿no? Queremos justicia, es lo que pedimos y eso implica, obviamente, que pedimos una condena. Mónica Alegre explicó que la tortura no es solamente la picana y denunció que en el destacamento trabajaban entre 8 y 12 policías. La tortura no es solamente la picana, no es solamente a Luciano, lo tuvieron ahí. Y creo que en ese destacamento, en ese momento, trabajaban 8 o 12 policías y en un sándwich escupieron. Y si bien el salivar es un asco, la garraspera es mucho más, ¿no? Y lo han puesto en el sándwich y a fuerza de golpe se lo han hecho comer. O sea, si eso no es una tortura psicológica y física, no sé, se lo dejo a su criterio y para que los jueces mismos lo pongan en su conciencia, ¿no? Quiero justicia por mi hijo que ya no lo tengo, quiero que ese señor recapacite, quiero que piense en lo que hizo

Ahora estamos ante la más potente y veloz creciente de la historia de la zona. Esto no fue un tsunami que cayó del cielo, como dijo el gobernador de la Sota. Tampoco es fruto solo de la cantidad de lluvia caída. La lluvia podría haberse escurrido bastante si los suelos no estuvieran impermeabilizados por desmontes y emprendimientos inmobiliarios. Recordemos que el bosque nativo hace de paraguas y esponja, pero aquí el agua resbaló y corrió con una velocidad jamás vista, arrasando todo a su paso. Nunca vieron una creciente tan rápida y destructiva, y eso nos ha dicho nuestros abuelos. Esto no es fruto de la naturaleza, sino consecuencia directa de las acciones de empresarios y funcionarios. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que unos pocos hagan negocios millonarios a costa de nuestra vida? Exigimos a funcionarios del gobierno local y provincial que de manera inmediata frenen los emprendimientos inmobiliarios. Buenos Aires. El 30 de abril se cumplieron 38 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. En el acto recordatorio que realizó Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Mirta Baravalle, una de las 14 madres que estuvo en esa primera reunión, dijo que siguen en el camino de la búsqueda. Era una cosa que nos sorprendió, porque yo conté varias veces, dije, no, a lo mejor me parece a mí. Y Aide dijo, contalas, dice, ¿cuántos somos? Sí, éramos 14. O sea que bueno, sí, hemos caminado, seguimos en ese camino de búsqueda, pero tenemos nuestros momentos más débiles en el cual quizás los necesitamos para que nos levanten el espíritu. Pero sí, desde luego, tenemos nuestros desencuentros y vaya. Pero hay algo que más allá de las distintas motivaciones, desencuentros y discusiones, pero hay algo ahí que no se ve, algo intangible, algo que nos une, porque son nuestros hijos, porque yo puedo estar en desacuerdo con determinada madre, pero yo pienso en su hijo, en ese momento es la madre de ese hijo, no es otra persona, es la madre. Su pensamiento, sus ideas, dejan al margen, porque siento que como sufre, como sufrimos las madres. Bueno, pero ustedes todos nos reconfortan y nos hacen de prepo, entre comillas, seguir adelante, porque también eso se los debemos a ustedes, que podamos seguir en la lucha. Claro, porque somos muy egoístas y sí, ahora lo dejamos a los jóvenes, como esta chica que siempre... Bueno, un abrazo. El pueblo las abraza, madre de la plaza, el pueblo las abraza. Baravalle resaltó que en estos 38 años que pasaron hay mucho para pensar y mucho para sentir. 30 de abril, 38 años después, 38 años, el primer día que estuvimos ahí. ¿Cómo te puede la mente, viste, ir cambiando y rotando y sintiendo cosas y rechazando otras y queriendo agarrar otras en ese escape? Mucho, a veces hay mucho para pensar, hay mucho para sentir. Nora López Tomé, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pidió por la apertura de los archivos. Qué rápido pasaron estos 38 años, pero qué largos y duros al mismo tiempo fueron. Y también reivindicar la resistencia, el no no entregarse, no de todas, pero de la mayoría de las madres. También tengo presente a las que ya no están, una de ellas a la que yo quería muchísimo, Perla Wasserman, que hace muchos años que ya no está entre nosotros, y lo tremendo es que se están yendo sin saber de sus hijos en muchos casos, sin que se abran los archivos, sin justicia. En medio de la alegría que significa tanta resistencia y tanta lucha, está la sombra de muchos bolsones todavía de impunidad. Tenemos un genocida como jefe del ejército. Hay muchas cosas que realmente entristecen lo que tendría que ser más tranquilo y mejor, pero como decíamos, sin ninguna intento de ser original, el pueblo la sigue abrazando. Córdoba. Vecinas y vecinos de la zona sur continúan su lucha por la vida. Durante la semana, los vecinos de la zona sur se manifestaron con un acampe y encadenamiento en la sede del municipio de la capital. La medida fue levantada por la presión de la policía, de la justicia y del poder político municipal. Escuchamos testimonio de Carmen, una de las vecinas. Pero yo le puedo decir, señor Mestre, que no soy ninguna negra de mierda, que soy un ciudadano con respeto, con trabajo y con un hogar, con hijo y con nieto. Por eso le pido que me escuche, que escuche el barrio, que vaya y tome el olor de la fábrica, que vaya y sienta los ruidos, que vaya a dormir cuando las válvulas saltan y tenemos que salir descalzo, en camisón a la calle a las 2 de la mañana. Pero no hay alarma que los avise nada, porque está todo acomodado. Esto es un poder político de dinero, de mucho dinero, de compra de voluntades. Y yo no tengo dinero, por eso estoy acá. Por eso ando en la calle como una delincuente, con un cartel en la espalda, pidiendo ayuda, porque no tengo dinero. Pero usted sí, usted puede acomodar la cosa. Sáquenme esa empresa de ahí, que acá tengo los estudios en mano, tengo las biopsias. Si usted dice, yo quiero que le saquen la habilitación, porque esa empresa no puede estar allá. Más allá que me digan que es un lugar mixto, pero no para un tipo de empresa de esa magnitud. Son 100.000 litros de etanol diario. No puede ser, llega a reventar eso. Vamos a volar 3 kilómetros alrededor. No va a haber, no voy a poder reclamar. Pero sí, que les quede claro a mi hijo que hay que saber defender lo nuestro. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. La escritora feminista Silvia Federici visitó el país. La escuchamos dando las razones de su viaje a América Latina. La América Latina ha sido una gran fuente de inspiración con su lucha en tiempos recientes, sobre todo de la Argentina, del Perú, el Chile, ¿no? En las luchas de los piquetes han sido una gran inspiración de lucha en general y sobre todo para mí como feminista, de luchas de mujeres, de luchas sobre el territorio de la reproducción, ¿no? De la transformación de la reproducción en forma más cooperativa, más colectiva. Entonces para mí es un sueño que se ha realizado, ¿no? Ha sido muy entusiasmante estar aquí, ¿no? Encontrarnos con compañeras de tantos lugares diferentes. Ayer fuimos a la Villa 31, encontrar todas las mujeres luchadoras que su vida, cada momento de su vida, de lo que han ganado, ¿no? Ha sido el producto de una lucha. Silvia Federici reflexiona acerca de la importancia de la participación activa de las mujeres en las distintas organizaciones y agrupaciones colectivas. Me ha impresionado mucho en estos días ver que tantas mujeres son involucradas en diversos grupos, movimientos, colectivos, lucha, ¿no? Sí, sí. Está una participación tan fuerte. Para mí, extremamente, son cosas de la cual hemos hablado e intentado también construir, ¿no? También en los Estados Unidos, porque no, a mí parece que los dos territorios de lucha de las mujeres hoy, no solamente hoy, han sido por un lado la lucha sobre el salario en sentido general, y por un lado formas de lucha de reapropiación, de acción directa, de reapropiación y de construcción de los bienes comunes, ¿no? No solamente de defensa, pero de producción. ¿Cómo serían, por ejemplo, los comedores comunitarios? Uh-huh. ¿Cómo serían? ¿Por qué es importante, ¿no? En la transformación del proceso de reproducción también cambiar la forma? No solamente, como he dicho tantas veces con otra compañera, que debe ser valorizado, ¿no? Y que debe ser liberado de la constricción que el Estado, que el capital ha impuesto a este trabajo. Pero debe ser reorganizado, redefinido, porque hoy, no, siempre históricamente se ha cumplido en forma aislada, en forma que no destruye la comunidad de las mujeres. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires. Dos niños murieron tras un incendio en un taller textil clandestino del barrio de Flores. Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural y ex tallerista, se refirió a los problemas que enfrentan los inmigrantes. La migración es lo que vulnerabiliza y después, una vez que están acá, se naturaliza esas situaciones, ¿no? Entonces, a partir de esa naturalización no se discute. Ya no se discute. Ninguno de nosotros de la sociedad argentina polinesia podría trabajar así. ¿Por qué? Porque tiene sus lazos sociales, o su familia, amigos y demás, que le diría, che, ¿dónde estás? O sea, ¿cómo estás? No podés. O sea, te presento a otro lugar, hagamos otra cosa. O sea, cuando se migra, no se tiene eso. Y después se termina naturalizando. Bueno, además de que se termina naturalizando y después se termina proyectando. Eso quiere decir de pensarse otro, ya uno mismo como el próximo tallerista. Entonces ahí se termina proyectando esa cuestión y así se reproduce hace ya 30 años de la migración fuerte, como fuerte acá en la colectividad, acá en la sociedad argentina, ¿no? Es un poco de para pensar, digamos, eso, todas estas aristas, y ahí hay un montón más, ¿no? O sea, Vázquez hizo referencia al rol de los medios. Comunicacionalmente, digamos, se utiliza y se armó, digamos, desde hace un tiempo largo, una estructura en la cual es fácil decir quién es el enemigo, quién es el explotado, o sea, la victimización y después... pero esa victimización funciona para afuera, entre comillas, ¿no? O sea, para afuera de la colectividad boliviana. ¿Por qué? Porque, bueno, se arma todo ese estereotipo y demás. Hacia adentro no funciona. Pero no funciona porque, claro, es obvio, es difícil dialogar con alguien que vos presupones, lo infantilizás, le sacás todo, digamos, todo lo capaz que puede hacer para modificar esas condiciones, ¿no? Vos cuando dices, él es un esclavo, lo estás haciendo así. Entonces, a partir de eso, nosotros pensamos que se tiene que empezar a mediatizar de otra forma la cuestión, en la cual invitando a ese actor. También remarcó las responsabilidades del Estado en la continuidad de los talleres clandestinos. A partir de eso también es ver, por ejemplo, las responsabilidades tanto del Estado, bueno, esto es lo que decía, ¿no? Las coimas a través de la policía, el Estado argentino sosteniendo una industria textil para abaratar los costos. Cuando nosotros vemos a los manteros, que es la parte más visible, vemos, ponele, o conocemos los talleres que tratan de invisibilizarse y demás, dejamos de ver un montón de otras aristas que son necesarias para entender de que esto es muy difícil, muy complejo, pero a la vez que es necesario empezar a abrir esa mirada para poder hacer algo o causar un efecto más concreto, porque si no realmente, o sea, yo conozco organizaciones que lo que planteaban era saquemos a los talleres, que se vayan a cualquier lado, pero que saquemos del barrio. Eso no es ningún tipo de solución. Sabemos que no hay una solución, pero esa definitivamente no la es. Por último, Vázquez contó cuáles son los prejuicios a través de los que son observados socialmente. Mucha gente dice, bueno, viene a sacarnos el trabajo, o que si la industria textil todavía seguiría si es que no viniesen los bolivianos. En realidad, no. Si hubiese primero política de Estado como para resguardar esos talleres, esas fábricas, esas enormes fábricas, responsabilidad de las grandes marcas como para intervenir, eso se hace. No solamente eso, sino la complicidad de los sindicatos. Aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,